Carlos Armenta. De veras, muchas gracias. Sentir que me palpita el corazón con solo verte, con solo verte, es vivir en el amor. Sentir que a mí me tiembla la voz con solo hablarte, con solo hablarte. Eso es vivir en el amor. Reina eres tú y yo aquel rey que contigo construyó aquel castillo que hicimos de amor. En un mundo de pasiones donde los dos vivimos para gozar de lo mejor, y lo mejor será por siempre el amor que entregamos sin poner condiciones. Y ser feliz.